Estás en Radio Van Gogh. Los miércoles de 3 a 5 de la tarde hablamos de arte. Buen día, Aurelio, ¿cómo estás? Muy bien, acá en Radio Van Gogh. Sí. Esto es Radio Van Gogh con una oreja en el arte, transmitiendo directamente desde el estudio mayor de Gogh FM, cito en el Bolsón Patagonia, para todo el planeta Tierra. Y más allá. Y más allá también, por las dudas que nos estén escuchando. Siempre lo estamos evocando también. Sí, sí, cómo no, así que... Bueno, y a todo el planeta, porque hay gente que nos escucha allende los mares y allende las pampas, a orillas del Paraná, al pie de montañas increíbles, a orillas del mar Cantábrico también, si es que ya llegaron al mar Cantábrico, bueno, algunas amistades, así que saludos a todos. Bueno, sigamos con el speech, el monólogo de apertura. El señor escribió anoche hasta altas horas de la madrugada. Todos y... los días. Sí, no, pero esta vez se pasó de la raya. Cuando quiso acordar eran las 5:00 de la mañana y tenía que levantarse a las 7:00, así que el señor García está en un estado... catatónico. Catatónico. Así que vamos a la catatonia. Dice, bienvenidos a un programa cuya meta más sublime es huir de la realidad a través del ensueño musical y la más inmediata es hablar de arte y otras frivolidades. La mejor vía para huir a prudente distancia de lo real es un parlante danzándonos dentro del cráneo o quizás ver el jardín de las delicias del Bosco en vivo y en directo. Cosa difícil, ¿verdad? Así que habrá que hacer otra cosa. Dice, como la radio es una herramienta más compatible con la música y el Bosco nos queda muy lejos, les proponemos un programa más musical que de costumbre. Antes escuchábamos... ¿Qué escuchábamos? Queen. Pum, pum, chac. Así. Canción que no necesitamos presentar demasiado. Con el ruidito ese. Sí. Hay que hacer una canción que con el ruidito, con el ritmo ya sepamos cuál es. Bueno, es una canción que identifica algo que muchos pudimos ver el domingo por la tarde a las 5:00 tea. La hora del té. A la hora del té. ¿Qué hubo el domingo a la hora del té? Estuvo el cierre de los Juegos Olímpicos. Efectivamente, el cierre de los Juegos Olímpicos. ¿Lo vio usted? No. no se ha perdido un hito de la historia de la humanidad, un antes y un después. Así por así, van a tocar todos y tocaron casi todos. Así que bueno, vamos a hacer una especie de homenaje a ese día, de homenaje musical. ¿Estuvo mejor que la apertura? Sí, porque la apertura... No, en realidad estuvieron bien las dos. Fueron dos cosas distintas. La apertura fue más la puesta en escena y las bandas musicales estuvieron más acotadas, más uh-huh. todo como menos, o más apocado. En cambio, que al eje fue la música. Y que es lo lógico, porque si hay algo que tienen nuestros queridos amigos los ingleses, nuestra segunda madre patria en un punto, aunque algunos... no les guste. No. Bueno, pero sí, en su momento, dígame si no. La segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX eran los patrones, los verdaderos patrones de la Argentina. Lejos, prefiero ser adoptada. Bueno, o sea, seguro uno tiene que romper con esas cosas, pero de hecho sucedió. Así que, bueno, pero más allá de... ¿Hubo barcos piratas o algo ahora en el cierre, no? Hubo un barco pirata, sí señora, con un número sublime con Annie Lennox en la proa, como si hubiera estado en el Titanic, pero Annie Lennox cantando la canción del pajarillo que vamos a escuchar en este programa, así que estuvo muy bien. Sí, bueno, por un lado piratas, por el otro mod y rockers, por el otro lado Led Zeppelin, por el otro lado. Yo creo que nos han compensado. Pink Floyd estuvo muy mal representado en la ceremonia de cierre. Un coloradito, jovencito, cantando Wish You Were Here. Estaba el bajista de Genesis, Mike Rutherford, que no sabemos muy bien qué hacía, tocando una guitarra acústica ahí. Otro tipo que no sé quién era. Y el baterista original de Pink Floyd, haciendo una versión muy deslucida de Wish You Were Here, que... por eso nuestro musicalizador no le ha puesto y ha puesto optado por otras cosas. Pero esencialmente nuestro musicalizador, don Cleopatra Baltrow, estuvo así prendido de la tele y decidió que hoy vamos a escuchar mucha música y vamos a hablar un poco menos que las otras veces. Así que quedó ahí. Bueno. Me hablaba de su televisor, pero no vamos a hablar del televisor de Cleopatra. Él está muy orgulloso, un televisor que consiguió muy barato del otro lado de la cordillera, pero no vamos a entrar en detalles. Así que, bien. Y bueno, no sé qué más nos queda salvo escuchar una canción que nuestro amigo Cleopatra ha quedado tarareándola así como tildado, amacándose en posición fetal. A house in the middle of the street, a house. Digamos, vamos a escuchar Madness, locura en inglés, Our House. Señor Tavo, todo suya la consola. The kids to school sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. His Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Con una oreja en el arte y otra en el mouse. Y la otra en el mouse, sí. No, y la vista en la pecera también. Ah, sí. Estamos, mira. Está Tavo de vuelta. Que le ha ido muy bien a Tavo. Ha venido por una exitosa gira por el noreste de la República Argentina. Así que, bienvenido, welcome back. Así que. Y de paso le mandamos, aprovechamos a mandarle un saludo a Wanda. Sí, que nos estuvo. Que lo reemplazó todo con puño de hierro prácticamente. Si no nos pasábamos del horario, nos tenía, pero una cosa impresionante, ¿no? No, muy bien. No, muy bien, Wanda. Nos ha disciplinado. Cosa está muy bien. Así que un saludo muy grande para Wanda, que seguramente nos estará escuchando. Así que. Bueno, vamos al sumario de qué se va a tratar este programa. ¿De qué vamos a hablar? Señora Fernanda, vamos a hablar de dos artistas en sí y de un montón de artistas más en general. Primero vamos a hablar de Marcia Schwartz, una de nuestras pintoras vivas más importantes, sino la más importante. Si es que, digamos, fuera posible hacer un ranking de artistas. El ranking número uno. En la primera, puesto número uno. Puesto número uno, medalla de oro, que estamos en un programa tan olímpico, para Marcia Schwartz. Vamos a leer un reportaje aparecido en la capital de Rosario en el 2009, en la ocasión de la presentación de su libro Fondo, que bueno, es la parte por ahí a lo mejor menos interesante o va más atada al momento cuando habla de su libro, pero habla tres o cuatro cuestiones que es interesante, sí. Aparte sería genial tener ese libro. Uh-huh. Y después nos cuenta, bueno, sobre Liliana Maresca y Hilda Fernández, que ya vamos a profundizar sobre eso, sus amigas. Una muerta por Liliana Maresca, muerta por HIV, y Hilda Fernández, víctima de la dictadura de Videla y sus gusanos. Uh-huh. ¿Verdad? ¿Para qué mencionarlo? No lo invoques. Sí, ve, fuera de acá, fuera de la radio. Y después hace un polémico y lúcido análisis sobre el arte actual y sus circunstancias. Es del año 2009, pero como no ha cambiado nada esencialmente, sino más bien creo que se han profundizado las cuestiones que ella cuestiona, es interesante ver qué es lo que dice. Y después vamos a leer un texto muy cortito que apareció en el Facebook de Marcia ayer, recordando a sus compañeros desaparecidos, digamos, en ocasión de una muestra en homenaje a los artistas desaparecidos, en realidad artistas, pero estudiantes de la Belgrano. De la escuela, sí, la Manuel Belgrano, la Escuela de Bellas Artes de Buenos Aires. Bueno, y nos internaremos luego en las profundidades de los talleres de los artistas. Vamos a leer una entrada de nuestro casi gurú ya a esta altura del partido, de ¿a qué Eduardo Iglesias? Mi taller depende de lo que haya en el momento, porque yo no tengo exactamente un taller. Lo vamos a dejar en incógnita. Yo soy de la escuela Magritte en cuanto a taller. Ajá. Ya después en la nota lo vamos a contar. Normalmente un taller debería oler a trementina. Exacto. Y a esas cosas. Tengo esos recuerdos, por eso te pregunto. Pero digamos, esos son los talleres de los artistas serios y tradicionales. ¿Y vos? Y yo. Decime, qué bueno. Serio, soy muy poco serio. No, ya vamos a entrar. Ya conformate con lo que te digo, que soy. Artista. Soy seguidor de la escuela de Magritte. No solo es una de mis debilidades y, en cierto modo, de mis influencias estéticas, pero esencialmente soy seguidor del concepto de taller magritiano. Bien. Queda la incógnita. Pero bueno, vamos a hablar de los talleres de los artistas. Es una nota muy divertida que escribe Eduardo Iglesias Bricles acerca de talleres y una discusión que tuvo con Gorriarena acerca de la conveniencia de dónde tenerlo, qué tamaño, qué cosas, a qué distancia tiene que estar. Es interesante. Location. Bueno, y para finalizar, vamos a hablar de Pablo Suárez, que también lo menciona en la nota sobre los talleres. Él, recuerda una visita y unas charlas con Pablo Suárez, y vamos a hablar un poco de él, que no es ni el aniversario de su muerte ni nada, creo, qué sé yo, no sé. No. Pero hace tiempo que tenía ganas de hablar de Pablo Suárez, y así que vamos a hablar de Pablo así Suárez. ¿Así el manifiesto de Lucio Fontana? Nunca. Nunca leímos el manifiesto blanco. Se perdió, se diluyó la oportunidad, pero ya lo leeremos en algún momento cuando venga a cuento, cuando aparezca, es el manifiesto que está en gateras. El asunto que después de hablar de Pablo Suárez sería muy, muy a contranatura hablar del manifiesto blanco. Vamos a hablar de Lucho Fontana un día y vamos a leer el manifiesto. Bien, y para terminar, después de Pablo Suárez, un artista sin equipaje, que ese es el título de la nota, quiero dedicar este programa especialmente a mi amiga Nadia Gutman, que tal vez nos esté escuchando, y si no, no tendrá más remedio que bajarse el programa y escucharlo. Nadia Gutman, una escultora de Bariloche, creo que la principal escultora de Bariloche antes y con mucha mayor razón ahora, que acaba de ganar el Gran Premio de Escultura del Salón Nacional. ¡Qué bueno! O sea, el premio grosso, el premio más importante del arte de la Argentina, con más trayectoria, más prestigio. Y ganó el Gran Premio de Escultura, o sea que más no se puede ganar. El premio, que no es exactamente la cifra, pero es un billetín. Y luego la pensión vitalicia cobrable a partir de los 60 años, o sea que tendrá una vejez sin temores y una vida reposada. Qué bueno, me alegro bien por ella. Probablemente la pensión vitalicia sea como todo en este país. Medio escaso, no, seguro por eso, pero uno hay piensa... Hay veces que los municipios también, ¿no? Dan una pensión vitalicia. Sí, puede ser, yo recuerde, no... Municipios o provincias. Pero sí, me parece que mi cuñado tiene una pensión vitalicia de esas también. ¿De dónde? Y no sé si es de por un premio que ganó. ¿Pero qué, de la ciudad de Buenos Aires o de alguna otra ciudad? Me parece que de Buenos Aires. No, es probable que yo no tengo noticia, pero por de ignorancia propia. O sea, sabía si la pensión vitalicia del fondo que da la... que creo que es el Fondo Nacional de las Artes que lo da. No, debe ser de eso. Pero bueno. En fin. Felicidades, Nadia. Felicitaciones. Realmente... Muy patagónica su No, no, y además Nadia es una artista muy querida. Y mucha gente muy contenta y muy orgullosa Qué de... Bueno. de lo que hace Nadia. Podríamos entrevistarla algún día. Algún día la vamos a traer acá, la vamos a traer engañada y vamos... Vamos a ver si quiere venir, si quiere venir a charlar con nosotros. Precioso. Le están lloviendo los reportajes, nota todo color en el cordillerano, en la ANB, digamos en los medios escritos de papel y de pantalla de la zona, está Nadia en todos los titulares. Qué Así bueno. que más felicitaciones para ella. Y bueno, y ahora dedicado a Marcia, pero especialmente a Nadia. Un par de olímpicas gemas musicales. En primer lugar, Eric Idle, el hombre bala de los Juegos Olímpicos. Muy divertido, después le vamos a contar la intervención de Eric Idle en la ceremonia de los Juegos Olímpicos. Es el músico de los Monty Python. Sí. No sé si lo ubican. He visto. Es un tipo muy conocido, es una mega estrella en Inglaterra. Bueno, Eric Idle le canta Al lado brillante de la vida, una canción de la vida de Brian, y después vamos a escuchar una versión estrepitosa y sublime de I Am the Walrus por Jim Carrey, hecho, digamos, bajo la férrea supervisión de George Martin. Así que tenemos esas dos canciones para homenajear a nuestras amigas. Señor operador, acabo de golpear la mesa. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. They'll never make that money back. face grow. Desde El Bolsón, por Radio Goga, 103.5 MHz. Comenzó la temporada invernal en la comarca andina. El Cerro Perito Moreno te espera durante 90 días seguidos para disfrutar en familia y con amigos de las novedades y beneficios. ¿Sabías que ahora tenés un transporte para poder ir al cerro? Que abrimos un espacio para los más chicos de la casa y que el nuevo Snow Park dará que hablar. Además, una escuela de esquí y snowboard. Pistas esquiables para expertos y los que recién empiezan. Áreas gastronómicas y actividades en la nieve. Este invierno, descubrinos. Más info en www.laderas.com.ar. Se te moja el celular, se te cae el celular. El número que marca no existe. Ranchonet, todo para tu celular. Servicio oficial, Motorola, LG, Nokia, Samsung, todas las marcas. Reparación de celulares en el acto, celulares liberados. Créditos en el acto, estuches, carcasas, accesorios, internet rapidísimo. Con computadoras de última generación, cabinas telefónicas, fotocopias, fax. Ranchonet, todo en una esquina, V y San Martín. En el transcurso de este programa, usted estará informado, relajado y entretenido. Información local, información regional, nacionales, deporte, política, economía, sociedad, espectáculos, agenda cultural, móvil, comunicación telefónica, reportaje interactivo. El Mañanero, para todo aquel que quiera y pueda oír. Lunes a viernes de 9 a 13 horas. Fin espacio publicitario. Y aquí estamos de vuelta en el estudio mayor de radio de FM Goga, frente a la Plaza Próspero Molina de acá. No está, se ve acá por la ventana. El cine que avanza y avanza y avanza, a ver si nuestra sociedad se pone las pilas a y, colaborar y que se le tire una onda a este lugar que es totalmente. Es impresionante. Buenísimo. No hay que perderlo. Bueno, hace un momento estábamos escuchando a Jim Carrey y bueno, cantando I Am the Walrus, es una de mis versiones favoritas. En la inauguración de los Juegos Olímpicos, en la cierre de los Juegos Olímpicos, la cantó el pibe este que sale en las películas, que ahora se me olvidó el nombre, que siempre hace de estrella de rock. Uno que es la historia esta del rockstar que tiene. Bueno, no importa, ya. Dentro de un rato buscamos en Google y les comentamos quién era. Pero bueno, vamos de Jim Carrey a Marcia Schwartz. Digamos, es un arco ideológico, estético un poco osado, pero igualmente intenso. O sea, hay dos características que unirían a Jim Carrey y a Marcia Schwartz, es la intensidad, ¿verdad? Histriónico. Es más, yo pienso muchas veces que Capusotto, o sea, Violencia Rivas está en un punto inspirado en Marcia Schwartz. Juro, ¿eh? No, había un reportaje que pasaban por Canal A, que era una serie de programas que hacía este muchacho Juan Acosta. ¿Te acuerdas? Sí. Acosta, bueno, tenía un programa sobre arte y iba a visitar talleres. Y cuando la visitó a Marcia Schwartz fue divertidísima, porque estaba en un día cruzada con la humanidad en su conjunto y disparaba verdades así. Y Federico Klem, ¿en qué canal estaba también? Que tenía un programa. Yo creo que estaba en Canal A, el banquete telemático. Sí, sí. Creo que estaba en Canal A. De todas maneras, en la página de Fundación Klem, uno puede entrar y están los programas colgados en internet y se pueden ver. Son muy divertidos algunos, con ese formato totalmente excéntrico, pero no carente de coherencia y de sentido, lo que decía Klem. Eran muy raros, porque daba la sensación que el tipo no sabía de qué estaba hablando, pero sí, sabía perfectamente de qué estaba hablando. Como nosotros. No, mucho más, mucho más. Pensá que nosotros somos gente de a pie, en cambio, Klem era un niño rico que tenía tristeza, un millonario, un oaki de viejo. Era el hijo de Gold Silver, sí, tenía todo. Y tenía, bueno, algunos millonarios les da por algunas debilidades, este tenía la debilidad del arte, por suerte. Dejó una colección, una fundación y un laburo maravilloso. Buenísimo. Más, yo lo conocía, que le ven un tipo, más allá de su excentricidad, que quien no es excéntrico, un tipo generoso, era buena gente. Cosa que no se puede decir de otras gentes. No sé si estaría tan rodeado de buena gente, por ahí tenía un entorno... desfavorable. No sé, había algunos críticos de arte muy, muy repulsivos y repugnantes, no los voy a nombrar, pero mala gente, es así. Pero Federico era buen tipo. Bueno, y vayamos a Marcia, porque nos estamos escapando. ¿De lo que estábamos diciendo de la llave? Ah, la podemos pasar ahora antes de Marcia, sí. Esperá que la busco, la tengo acá. Una entrada de Viviana Sieva del Facebook nos invita a una muestra de Chingolo Casalla en La Llave este viernes 17, o sea, pasado mañana, a las 19, o sea, el viernes 17 a las 7 de la tarde, con la proyección de Pluma y Bongó, mediometraje sobre su obra y música en vivo con el Chingolo Casalla Ensemble. Buenísimo. Así que están todos invitados a La Llave. Bariloche. En Bariloche, ahí arriba de todo, de la ciudad, en donde termina la ruta, exactamente. Buenísimo. Verán una gigantesca escuela de arte, así que quedan invitados. Bueno, y volviendo a nuestra amiga, espere que la encuentre, Marcia Schwartz, vamos a leer... ¡Epalala! No me digas que me vas a dejar sin la nota, efectivamente... Pero no os preocupéis porque aquí la voy a encontrar. Yo la tengo. ¿Cómo son las computadoras? A ver si vuelve. Ya me lo hizo un par de veces esto. Así que la tengo guardada en un lugar, pero mi computadora se ha vuelto loca. Así que vamos a cantar unas canciones mientras. Vamos a ver si la encuentro. Estamos llenando el bache mientras... Nos metemos aquí a ver dónde está Marcia Schwartz. El mundo del arte está muy banalizado. ¿Qué cosa? ¿Cómo son estos ordenadores? Bueno, a ver si la carga. Cárgueme la página. Yo lo tengo acá, sí. Por favor. Si no, si te animas a leerla, acá está. Acá llegó. Es una nota del domingo 20 de diciembre del 2009. Dice Marcia, titulada Marcia Schwartz, 2: el mundo del arte está muy banalizado, lo cual ya nos lo explicará luego. La gran artista plástica presentó en Rosario una compilación de su obra. En esta entrevista repasa los años 80 y los 90 y recuerda a Liliana Maresca e Hilda Fernández, a quienes homenajea en el libro. O sea, la compilación de su obra es el libro fondo. Sí. Donde, bueno, salen las obras, sus obras de los 80 y los 90. Me encantaría tener ese libro. Sí, está muy lindo. Las imágenes, los libros. ¿Cómo haremos para conseguirlo? Ya veremos. Vamos a ampliar un poco el tamaño de letra porque un señor de mi edad ya ve cada vez menos. Anteojos, letra grande. Y leemos, citamos a Marcia. Dice ella, yo siempre estoy en el margen. Por eso ahora me fui de las galerías y armé un libro. Bromea la artista plástica Marcia Schwartz, Buenos Aires, 1955, a propósito de Fondo, Capital Intelectual, 2009, la editorial, y compilación crítica de su última serie de obras que presentó la semana pasada en Rosario. Estamos hablando del 2009, la semana pasada, bastante pasada, unos cuantos años la semana. El punto de articulación es el recuerdo y el homenaje a Liliana Maresca e Hilda Fernández, amigas, compañeras de trabajo y militancia. Maresca, artista cogeneracional, falleció en los 90 a causa del SIDA. Y Fernández fue desaparecida durante la dictadura militar. Tomando la obra como eje, Fondo es al mismo tiempo un acercamiento crítico y una retrospectiva visual y un testimonio biográfico. El libro reúne 3 ensayos que elaboran líneas diversas de lectura y una excelente investigación de María Laura Carrascal acerca del vínculo de Schwartz con el río, las mujeres y la muerte, y los abordajes de Fernando Bedoya y Eduardo Estupía, quienes analizan su obra a partir de los materiales y las técnicas. Fernando Bedoya, Eduardo Estupía, artistas de mucho renombre, muy importantes, vivos en la Argentina. Se me perdió, acá está. En la serie de fondo, destaca Estupía, son los huesos, huesos de verdad y no pintados, las piedras, el barro, la brea, la paja, la arpillera, el cartón, las sogas, los hongos, las ramas, las hojas secas, parece una enumeración borgiana esto. Los elementos de trabajo, las sustancias alegóricas. Me encantó ese concepto, sustancias alegóricas. Está bueno. Parece que voy a adoptar el término para nuestras clases de pintura, sustancias alegóricas. Bueno, es más, es casi para el título de una muestra. Así, tal artista presenta sustancias alegóricas, muestra de pinturas o de esculturas o lo que fuere. Bedoya estudia el valor del estampado de imágenes de corte precolombino en las serigrafías elaboradas en conjunto en El río es nuestra sangre, nuestro río es de sangre, de 1999. Fiel al vitalismo que recorrió sus retratos urbanos entre 1900 y 1980 en las obras que integran su libro, Schwartz se vincula ya no con los cuerpos, sino con las presencias y los restos en tanto factores transmutadores de lo vivo. No hay en su intención pulsiones de terror o de nostalgia. Pregunta, ¿cómo surge Fondo? Ella responde. Ella responde. ¿Quiere leer esa parte usted? Así bueno, hacemos una dos marcia. Voces. Hace de mar... Pone voz así. ¿Así? No, la voz así quebrada. Dice, el libro es un recorte de obras que abordan ciertos temas. Es una obra muy grande, muy pesada y muy delicada. Yo la expuse en mayo en una galería y me di cuenta que la gente no entendía, porque me decía, qué lindos estos colorcitos. No se veía realmente lo que yo quería. El mundo del arte está muy banalizado y yo creo que con el formato libro esta obra llega a otra gente. Y además con los textos de Coco, Fernando Bedoya y María Laura Carrascal, que de alguna manera se acerca a otro público. Digo. Sí, bueno, entrevistador, sí. Entrevistada. Ah, bueno, a ver, yo hago letra negra. La tríada Agua, Mujer, Muerte representa la ausencia de dos amigas y compañeras de trabajo y militancia, Liliana Maresca e Hilda Fernández. ¿Este simbolismo tiene otras proyecciones, Marcia? Of course, claro que sí, dice. En realidad en el libro quedaron pocas obras de otra línea que era el agua como vida. Como por ejemplo en ese cuadro que se llama Ainda, tuve que hacer una selección y me costó decidir qué poner. Como son cosas tan delicadas, nunca quise ni nunca pude instrumentarlas debidamente. Perdón que estaba buscando el cursor. Yo no estoy en ningún organismo de derechos humanos, mi vida no tiene que ver con eso. Esto para mí es un homenaje, sobre todo a Hilda, a lo que ella pudo haber hecho y a lo que ella hizo. Es como reconstruir un poco su historia tan digna, tan brillante. Caramba, sí, eso lo que pudo haber hecho y no la dejaron, pobre chica. Dice, ¿el libro vincula el trabajo artístico de Maresca con la militancia política de Fernández? Mira, es un libro raro. No empieza en ningún lado ni tampoco termina. María Laura había hecho un trabajo sobre Lili y luego hizo otra investigación sobre Hilda. Y yo le pedí que hiciera un solo trabajo y la relación entre ellas es mi obra. Yo creo que lo que comparten es todo lo que pasó en el país y todo ese dolor que vuelve a pasar por la obra ya de otra manera. Y también la muerte de Lili y de Hilda, que tuvo que ver con la muerte joven, con la muerte heroica. Y todos nosotros participamos en ese trip. Lili no militaba, hacía su obra, que era muy crítica. Hilda tuvo un compromiso inmediato, yo hice una cosa muy de base. Pero bueno, yo creo que la tarea del pintor es pintar. Lo cual no siempre estuvo bien visto. Ahora se trata de hacer esta entrega de forma independiente, como soy yo, mi vida. No es la imagen del torturado, es una imagen desde la vereda de enfrente. Es una lectura más poética, femenina. Estoy harta de todas estas representaciones del poder, del torturador. Esto es otra cosa. Estas figuras son transparentes, fantasmagóricas, están en el imaginario colectivo. Si están en la pintura, entonces están, porque la pintura tiene ese poder. Están ahí y chao, ya lo hice. Caramba, creo que la tarea del pintor es pintar. Parece una tautología, una perogrullada, pero en estos tiempos, caramba. Bueno, o sea, no... No, sí, en estos tiempos de ahora, es cierto. Muchas veces, porque hubo todo un debate, si nos remitimos a fines de los años 60, cuando los pintores y los artistas creyeron que no tenían que pintar más y decidieron que no tenían que pintar más, y eso como muy respetable, ¿no? O sea, en su momento fue producto de un largo debate y una gran reflexión, juvenil, alocada, pero una gran reflexión. Y lo que pasó luego, ¿no? Las dictaduras y demás, y la conclusión a la que llegaron varios es si no pinto, si no soy pintor, ¿qué soy? Uh-huh. Eso le pasó a Pablo Suárez, le pasó a Juan Pablo Renzi, le pasó a Noé, ¿no? En un momento habían dicho con bombos y platillos que dejaban la práctica del arte por X razones, ya lo hemos charlado alguna vez en este programa, pero... Si un pintor no pinta, ¿qué hace? Es un mal publicista, es un mal guerrillero también en un punto. ¿Qué sé yo? Bueno, no nos metamos en este jardín y volvamos a la casa de Marcia. Pensando en tu participación en trabajos colectivos, el de escultura junto a Fernández y luego en las obras grupales de Maresca, como la Kermés o la Conquista en los años 80 y 90. ¿Esa modalidad de trabajo provenía de la política? Bueno, yo creo que sí. En los años 80 existía ese deseo, esas ganas de hacer cosas, de participar, incluso en instituciones municipales. Lo hacíamos por iniciativa nuestra. No era porque nos venían a llamar. Copábamos los lugares porque queríamos participar en todo ese cambio. Después nos dimos cuenta que nos habían usado de forros, como siempre. Pero incluso con Hilda estaba el germen de querer hacer murales colectivos. Siempre estaba la pretensión del trabajo de equipo como una cosa a llegar. Coco también organizaba los museos bailables. Estaba todo ese espíritu participativo a full, en un sector de sotanitos más que en las instituciones. Todo gestionado por los artistas. Durante esa época me fascinó muchísimo el mundo del teatro. Las máscaras, los muñequitos, los vestuarios. Después me pudrí. Sí, pudrió. Y sí, hay veces que... Medio como que sigue pasando lo mismo ahora, ¿no? Sí, sí, las cosas se repiten. Y a lo mejor todo esto que ya describe, que sucedió en Buenos Aires en los 80, por ahí ahora no sucede tanto en Buenos Aires, pero sigue sucediendo, ¿no? Es como la imagen de Bariloche en un punto, sí. O incluso acá también, uh-huh, del Bolsón, la movida pulmón, los artistas haciendo las cosas porque hay que hacerlas, porque si no las hacen ellos no lo hace nadie, y toda la autogestión y la precariedad en la que vivimos inmersos, con dignidad, por supuesto. Sabiendo nuestra situación, no es que, bueno, esto es así, esto, digamos, no es que no seamos conscientes de la situación en la que estamos, pero es así. Pero tampoco vamos a entrar en ese terreno, ya entraremos en otro momento, y vamos a volver a la nota. Dice, ¿en qué momento se dio el corte? El otro día me preguntaban unos pibes que están haciendo una película sobre Batano Barea. Batato Barea, perdón que te... Perdón. Batato Barea. No, es que es como una especie de prócer y, digamos, uno de los íconos de la pintura de... Ajá. Bueno, sobre Batato Barea, que había marcado el punto final. Bueno, fue el SIDA, pero también la merca. La irrupción de la cocaína en la noche hizo estragos, porque se transformó todo en algo muy frío, muy duro, donde la reina era la reina blanca. Yo nunca me mezclé en eso. Incluso entre los rockeros, la cocaína cambió la forma de relacionarse en la noche. Bueno, yo también estaba jovata con mi hijo y muy golpeada por todas estas muertes. Uno sentía que estaba como en la peste bubónica. No lo podía creer. ¿Y qué lugar tuvo en tu obra el desencanto respecto de las expectativas de la democracia? ¡Oh! ¡Muchísimo! Dice, cuando se enfermaron Lili y otros amigos de SIDA, eso tenía que ver con el rediente de mi generación que circundaba. Todo eso aparece en la obra, y la cosa del desencanto se ve en esta serie, en la tapa de este libro, la obra Bebet de mí, de 1998. Me acuerdo cuando fue la ley de obediencia y todo eso, que fue muy doloroso. Ahí empecé estas pinturas y después los grabados con Coco Bedoya. Y ahora lo enganché en el libro con mi última serie, Fondo, que empezó en ese periodo. Ay, la verdad que sí, impresioné, vi algunas de las obras. ¿Cuánta gente en los 90 que se murió de HIV? Y sí, lo que pasa que fue la gente que se lo agarró sin saber que existía en los 80. Sí. Cuando se avivaron, medio que ya era tarde. O sea, dentro del círculo de familiar, muchísimos allegados fallecieron de HIV. Pero es... En Bolsón mucha gente también. Claro, no, segura porque cuando se descubrió, se empezó a hablar de eso, ya había mucha gente que estaba embichada hablando de... Sí. Eso es, digamos, la jerga del embichamiento, hablamos. La jerga con mis amigos, tiene el bicho, no tiene el bicho. Sí. Es una manera de mencionarlo. Maldito bicho. Bueno, según Eduardo Estupía, en fondo, ya no se trata de una mera cuestión de representación, sino de un exhaustivo manifiesto que va desde la descolocación temática y matérica al descoyuntamiento de la plataforma bidimensional. ¿De qué manera tus obras tocan la realidad? Cuando yo empecé a hacer cerámica con obras como La Muertita de 1997, yo tenía una necesidad terrible de que eso fuera tridimensional. No me cerraba, ya lo había hecho en pintura, pero necesitaba la cosa matérica. Y después hice todos estos relieves, los de fondo, que para mí son una continuación de la cerámica. Yo tenía la fantasía siempre de hacer cosas grandes en cerámica y me encontré con una limitación material, concreta. Incluso el tema del agua, tanto yo lo había pintado y también había hecho una serie de pequeños arroyos cuando vivía en Córdoba, pero cuando quería hacer el agua no quedaba como agua. Pero me asesoraron muy bien. Di Stéfano me ayudó a encontrar el material y Norberto Gómez y Adrián Paiva a hacer la fuente. Pavada de ayudantes. Sí, ¿no? Porque son laburos como de 2 metros que yo no puedo ni moverlos. Encontrar a alguien técnico que te explique eso, pero que participe activamente, es importante. Y yo necesitaba que estuviera esto. Los caracoles que están pegados en la zanja, 2006, que metes la mano y entras, o en fuente de 2009, que ahora la hice en bronce y sale el agua. Cuando veo que sale el agua, siento como alivio. Necesitaba que saliera el agua. Viste en la realidad. Sí. Parecen cosas delirantes, pero son los menos delirantes que hay. La fuente, esa yo la haría gigante. Igual ahora estoy trabajando en chiquito con óleos. Para mí, en la pintura está todo. En el texto final del libro contás tu encuentro con un brujo en La Habana, Jorge Sánchez, y la definición que él te arrojó, muertera, decís. Por primera vez alguien me describía el fondo de este universo del que logro liberarme. ¿Se cierra un periodo con esta serie? Ojalá, claro, porque para mí la muerte de mi viejo me pegó más, pero es otra cosa, es algo lógico. Estas muertes no, estas eran mis amigas, mis hermanas. Una fue por un asesinato y otra fue por una peste horrible que asoló a la gente más arriesgada de una generación que creía en el sexo libre y viva la falopa. Y vivíamos intensamente, porque Lil estaba como lanzada a la vida. Era un personaje alucinante que no paraba de generar cosas. Y estas muertes son muy distintas al lógico de la vida. Ahora ya se pueden ir muriendo todos, que yo ya estoy más preparadita. Cierro acá y son todos ellos, pero soy yo. Ellos están en mí. Él me dijo que yo era espiritista y después dijo, ¿espiritista? No, mortera. Hacer retratos es esto, es tener esa sensibilidad. Hay mucha interrelación con el retratado. Eso es lo que hace que después ese retrato esté vivo. Y me nombró a Olocum, ese dios que está en el fondo del agua, que yo no conocía y que es el origen de la vida y la muerte. Y me encantó cerrar el libro con eso, porque ese texto tiene humor también. Bien. Ahí termina la nota de Marcia. Volvamos al tema musical. Vamos al tema musical, sí, un segundito que encuentre. Caramba, ¿cómo está? Esta computadora está como loca. Bueno, vamos a dedicarle una canción a Marcia. Annie Lennox, escuchamos Little Bird. De vuelta ya, sí, dice el cartelito de LED colorado, dice, cuando decimos rojo somos finos, decimos colorado, dice aire. Bueno, vamos a leer un texto, no sé si es exactamente un texto y una especie de aviso, del homenaje a las desaparecidas y desaparecidos de la Belgrano. Va a ser el viernes 17 de agosto, en una jornada homenaje donde se colocarán unas baldosas por la memoria con los nombres de los compañeros desaparecidos en la vereda de la Belgrano. Dice, va a haber exposiciones de obras de los compañeros desaparecidos, estudiantes y artistas en actividad y proyecciones. Habrá obras de Carlos Mayor, Celia López, Estela Ostergel, Raúl el Vasco Mórtola, Ernesto Conejo Rivero, Cecilia Minervini, Edith Seitlin y la Adriana Fernández, la que hablaba Marcia hace un rato, presentes. Y Marcia sobre esto escribió un texto muy cortito que salió ayer en Facebook y que me gustaría leerlo porque es como muy importante para mí. Así. Dice Marcia, muchas veces escuchamos que no hubo artistas entre los militantes asesinados. Es mentira. Este pequeño gran acto desde esta pequeña gran primera escuela fundada por Belgrano pone en evidencia la corporeidad de una obra hasta hoy desaparecida. Ellos eran artistas en formación, no los dejaron ser, los asesinaron antes. Esta invisibilización de nuestros compañeros, sus cuerpos y su obra, forma parte de un plan macabro que tiende a transformar al campo artístico. Escuelas, artistas, instituciones en general, transformados en una sarta de payasos mediáticos que bailan por el sueño de pertenecer al mercado, dice Marcia con su habitual honestidad brutal. Una sarta de payasos mediáticos que bailan por el sueño de pertenecer al mercado. Y cuánta, con sus excepciones, ¿no? Pero cuánta verdad hay para mí en eso. Estos pedazos guardados por los propios compañeros, hermanos, padres, hijos, son piezas sueltas que se unen en el deseo común de una obra presente. Debe ser muy terrible encontrar las obras de tus amigos muertos hace 30 años, juntarlas y verlas. Yo por ahí veo obras mías o de mis amigos que están vivitos y coleando, que están ahí por la vida, qué sé yo, y te dan impresión. Es como que, bueno, no, sigamos leyendo el texto. Esta muestra expone nuestro dolor, el recuerdo incandescente de estos jóvenes, su sacrificio amoroso desde ahora visible a todos como faros en la conciencia de todos estos niños sensibles decididos a crear. Pueden parecer cosas separadas, pero son lo mismo. El asesinato de estos chicos y el vaciamiento de sentido en la pintura. Caramba. En un acto de alto poder simbólico visualizamos a nuestros más apasionados compañeros. Para los que trabajamos sobre la pesadilla, esta desolación que nos acompañó se transforma en homenaje con su obra, que vive y es de ellos de nuevo, movilizándonos. Para terminar, te extraño, Hilda, igual que siempre. Ni olvido ni perdón. No vamos a agregar nada más. Vamos a escuchar una canción dedicada a ellos. See Me, Feel Me de The Who junto a la London Symphony Orchestra, tema 6, amigo Gustavo.

o abyecta posilga, según nos encontramos ante la cuestión del taller de un artista plástico, pintor, escultor, grabador. Quizá los artistas contemporáneos necesitan otra clase de espacios, o ninguno, o gigantescos galpones, o sea, ninguno, o sea, hago mi obra en mi computadora y chau, o gigantescos galpones donde quepan sus numerosos asistentes, así en la corte de un palumpas que nos hacen la obra. Yo tengo una idea y hay 40 tipos trabajando para mí. Eso es muy la contemporaneidad últimamente. Uh-huh. Muchos artistas se miden por cuántos ayudantes tienen haciendo su obra. O sea, desde Jeff Koons o Damien Hirst, que tienen 1 millón, a otros artistas locales acá, que tienen menos, pero los tienen. Suelen ser artistas, muchas veces suelen ser artistas mucho más talentosos que ellos. Viene el caso así, total. Iba a hablar de uno, pero ¿para qué? Vamos a hablar de Marta Minujín, que es así, tiene un montón de ayudantes y no los trata muy bien. Pero bueno, algunos sí los trata bien. Pero, bueno, es así como diciendo, ¿cuántos tengo? Bueno, pero en este caso vamos a hablar de algo más tradicional, el atelier del artista, que es uno solo. Así, maldito burgués que tiene artista, tiene su taller, porque hay artistas que no tienen. Sí. Dice, y me hace acordar una pequeña anécdota, una frase que me quedó grabada de un artesano. Íbamos de viaje así en un colectivo de La Paz a Copacabana, y había un artesano colombiano muy curtido, muy viajado, que conocía todas las ferias de artesanía del mundo, en particular de Latinoamérica. Iba así un artesano nómada y decía, mi mochila es mi taller. Y tenía una mochila que era como, apretaba un botón y se transformaba en el puesto de la feria. Era impresionante. La verdad, nos divertimos muchísimo. Así que no me acuerdo de su nombre ni nada, pero sí me acuerdo de su frase, mi mochila es mi taller. Bueno, leeremos a continuación una de las tradicionales entradas del blog de Eduardo Iglesias Bricles, dando cuenta de su propia experiencia con talleres y la de otros artistas argentinos importantes. Así que vamos a la página de la revista Eñe, de weblogsclarín.com, revista Eñe, testigo ocular. Pongan Eduardo Iglesias Bricles testigo ocular en el Google y los llevará directamente hacia el seno, digamos así, ese portal hacia otra dimensión, así que es el blog de Eduardo, testigo ocular. Es una entrada bastante vieja del miércoles 28 de mayo del 2008, titulada La ubicación del taller, ilustrada por una pintura y una foto reproduciendo la pintura, es muy interesante, de René Magritte, Clarividencia. Vamos a describirlo, porque si algo que tiene de bueno las obras de Magritte es que son muy fáciles y muy interesantes para describir. Es un autorretrato de Magritte en el acto de pintar un ave, un pájaro que está en su bastidor de tela, y en el caballete, una silla, una paleta, y en la mesa está el modelo, que no es un pájaro, sino es un huevo. Clarividencia, muy bien. Y también está la foto de Magritte pintando, o sea, lo mismo, o sea, es como el cuadro dentro del cuadro. Magritte pintando el cuadro, el huevo y demás. Así, igualitos, la foto y la pintura. Sí, cambia el fondo igual, ¿viste? Del cuadro en la foto. Sí, por eso en el cuadro está más simplificado, no están las ventanas, no está el contexto urbano, el contexto de la casa. Sí, pero en la tela de la foto. Claro, no, lo que pasa que, digamos, en la pintura Magritte optó por limpiar el fondo para que la lectura de la figura sea más sencilla, intuyo. Bueno, las viejas discusiones de artistas se van y vuelven a través de los años. Desde el principio, casi desde la época de la escuela, se plantea el tema del taller. ¿Dónde es más conveniente que un artista tenga su taller? ¿Afuera o dentro de su casa? Son discusiones en abstracto, porque finalmente uno lo tiene donde puede. Sabias palabras. Como René Magritte, que pintaba en el comedor de su casa y cuando terminaba guardaba todo prolijamente. Hemos develado la incógnita de hace un rato. Mi manera de pintar de los últimos años es así, en la mesa del comedor, pinto y junto para la hora de comer, y después se levanta la mesa y vuelven las pinturas. Eso, digamos, implica una, digamos, un acto de profunda tolerancia por parte del entorno hogareño. Hogareño, digamos. Pero bueno, es una de las cosas más valorables. Pero sí, o sea, ahí Magritte pintaba en el comedor y juntaba y ponía y juntaba. ¿Te estás haciendo algún tallercito o algo? ¿Algún espacio? Algo de eso. En algo de eso estamos. Hay un proyecto en marcha sobre eso, pero es decir, primero estamos haciendo otra parte de la casa y luego lo que es en este momento, pasamos del comedor al dormitorio. Lo que es en este momento el dormitorio pasará en un futuro no muy lejano, espero, a ser mi taller. Buenísimo. A, digamos, pared de por medio con el living, pero este, uno se envicia por ahí. No sé si no voy a seguir pintando en el living. Pasa que en el living está la mesa grande y está la tele, está la chimenea, está todo. Pero bien, de todas maneras, cada pintor tiene su propia teoría acerca del tema. Como Iglesias Bricles no profundizó mucho sobre pintar en la mesa del comedor, que debe ser aberrante para la mayoría de los artistas y de los pintores, y me permití explayarme un poco sobre aquella cuestión. No suena muy profesional, pero como decía Iglesias Bricles, cada uno lo hace donde puede. Totalmente. No, seguro, porque dice, bueno, pintás cuadritos chiquitos. Yo, a veces pinto cuadros grandísimos arriba de la mesa. No me imagino. Arriba de la mesa ocupan un lugar, pero después, puestos así al costado o atrás, son como un monstruo que te estás echando dentro de la casa. La otra vez había un perón verde fluo que se le daba miedo a los niños. Por la forma, digamos, del tamaño, no es porque los niños tengan que tenerle miedo a Perón, que es al contrario, tendrían que estarles agradecidos, porque él dijo en su momento que eran los únicos privilegiados. Así que, niños, dad todos a coro gracias a Perón. Sigamos. Están los partidarios de que el taller debe estar integrado a la vivienda. A eso aspiro. Las razones varían según el interesado. Hay quienes argumentan, por ejemplo, que tenerlo en el mismo lugar donde vive le permite despertarse a cualquier hora de la madrugada para encarar o empezar una obra. Y el tema de los horarios laxos parece ser muy importante, además de estar permanentemente conectado con el trabajo. No te agarra el insomnio, te levantás así, y te vas a laburar, presa de una repentina inspiración, y sacás los pinceles y fuá, fuá, fuá, fuá, y pintás. Según mi vecino, el pintor, de esta manera se evitaría la sensación oficinesca de, entre comillas, ir a trabajar, que es consecuencia de la necesidad de establecer un horario para ir al taller. Según estudios de investigadores muy respetados, esta categoría de artistas tienen tendencia a transformarse en habitués de bares e inauguraciones. A eso de las 6 de la tarde huyen de sus casas hartos. No digo todos, algunos se embriagan en sus casas taller. Modelo lo veo medio repetido también en escritores. Sí, por supuesto. Sí, hay escritores que también tienen su taller. Sí, que laburan en su casa. Cuando laburan en su casa, u otros que tienen el taller en otro lado. A las 6 de la tarde se toman el palo y se van por ahí. Claro, en mi caso, por ejemplo, que podría estar encuadrado dentro de esa categoría, el bar más cercano está a 20 kilómetros de distancia. Entonces, es una tentación que uno tiene que evaluar y pensar dos veces, y la mayoría de las veces no cuadra. Uno se va a tomar un café y se va al bar cuando realmente tiene una cita impostergable, una situación así muy especial. No esa cosa rutinaria de me levanto y me voy al bar. No hay bar, así que a seguir pintando. Gorriarena decía que el taller debería estar entre 10 y 15 cuadras del domicilio. Una distancia que se puede salvar con cierta facilidad, inclusive caminando, pero que al mismo tiempo produce un corte saludable entre el trabajo y lo doméstico. Yo comparto esta última tesitura. Mi taller está a 19, eso dice Iglesias Briques, sí. ¿No? Mi taller está a 19 cuadras de mi casa, 4 cuadras más del patrón gorriaranesco, pero me puedo dar por aprobado. Cada taller pone de manifiesto el carácter de su morador. Los sucesivos talleres que conocí a Pablo Suárez eran a la vez su vivienda y representaban la precariedad y la urgencia por pasar a otra cosa. Eran lugares de tránsito, por unos días, meses o años, que no estaban decididos de antemano. No había adornos o colecciones de objetos y herramientas que tanto clima, entre comillas, clima, le dan a ciertos ámbitos artísticos. Eran tierra arrasada, inhóspita. En cierta época, creo que a fines de los 80, Pablo alquiló un galpón enorme en Barracas, que pudo haber sido una fábrica o un garage. En invierno no existía la estufa que calentara aquello. Había que trabajar con camperas. Doy fe, porque conocí esos espacios. Y Pablo Suárez tenía lo menos parecido a un taller que uno se puede imaginar. Yo recuerdo un departamento en un edificio Art Deco divino, en el último piso de calle Bolívar, creo que era, ahí cerca del centro en Buenos Aires, donde el último piso, uno se imaginó un edificio Art Deco divino, el último piso, un bombón, y no, era un depósito. Había un colchón tirado, unas sillas, y estaba haciendo el caballo de los que comen del arte, obra que en este momento está en el Museo de Bellas Artes de Neuquén, un caballo de telgopor tamaño natural. En aquel momento todavía no estaba con la piel definitiva de resina epoxi, sino que lo estaba tallando, y era ese lugar lleno de bolitas de telgopor a niveles de insalubres, o sea, se respiraba, era cigarrillo, mate dulce lavado y eso. Eso a mí siempre me produjo una gran admiración, la capacidad de trabajo de Pablo Suárez en las condiciones más espantosas. Bueno, sigo con la nota. Dice, Miguel Jarte, que pasó unos días allí, me contó que era como dormir en la calle. Marcia Schwartz, mira, volvemos a Marcia, tiene casa y taller, pero uno encima del otro en un PH de la avenida Caseros. Se puede apreciar cierto revoltijo controlado, una suerte de displicencia de alguien que está acostumbrado a gobernar su propio desorden. De esos así conocí muchos. Y es como lo que más me gusta de los talleres que he conocido. Que sean parte de la casa, pero que no sean la casa, y a la vez que sean un encantador despelote. Sí. Es así. Digo, algo parecido a lo que pasa con lo de Yuyo Noé. Sí. Dice, su taller ocupa técnicamente una pequeña habitación del Petit Hotel que habita en la calle Tacuarí, en San Telmo. Pero su actividad se desplaza al resto de la casa, ocupando el living, el comedor, las escaleras, el patio y los otros pisos. No es consciente del caos y ha teorizado sobre ello. Lo considera parte necesaria de su hacer. Es un nadador avezado en las corrientes de la dispersión, como si éstas se dispusieran a su antojo y voluntad. La escenografía de su taller siempre está variando, como algunos de los grafismos que últimamente Yuyo incluye en sus pinturas. Es el taller y la casa de Noé es un lugar encantador. Es un edificio viejísimo, gigantesco, esos de techos. Así que uno mira para arriba y no encontrás el techo, esas puertas de 3, 4 metros de alto. Sí. Lleno de, además de las obras de él, de la Vegas. En una época estaba hasta el Cristo de León Ferrari. Yo lo vi la primera vez que vi esa obra, estaba ahí que me caí de culo. Mira. Sí. ¿Pero la maqueta grande o la obra o la maqueta? No, la obra. ¿Mirá? Estaba. ¿Qué hacía ahí? Y no sé, estaba ahí, qué sé yo. Estoy hablando de el año 80 y pico, en una época que, digamos, ir al taller de Noé era como una peregrinación, sobre todo artistas de provincia o estudiantes de arte, ¿sí?, de provincia de Rosario, ir al taller de Noé y hacer taller y clínica con Noé era, qué bueno, obligatorio. Yo conocí mucha gente que lo hizo y estuve varias veces así presenciando. Yo no lo hice porque por ahí estaba... El de Ferrari también debe estar por otro lleno lado de obras. Claro, el de Ferrari lo podemos apreciar en cierta manera en la en el documental que hizo nuestro Rubén, compañero y amigo Rubén, que la otra vez estuvo acá en el programa y estuvimos charlando. ¿Cómo es que se llamaba el documental? Civilización. Civilización, por un momento se me escapó. Ahí podemos ver el taller de León Ferrari, que también es como una especie de museo de cachivaches. Sí. Sí. Sí, sí, sí, sí. Porque es como que... Por ahí uno piensa en el taller, ese lugar, el atelier, todo bucólico, con el perfume de la trementina y los óleos ordenaditos y los pincelitos. No, no, yo conozco talleres que son así. ¿Sí? También. Pero bueno, digamos, es como... Como cada taller es un mundo. Cada artista arma como puede o como quiere su taller. Es más, a veces uno piensa, este taller, la obra es el taller. Es como que la obra en sí que se produce dentro de esos talleres a veces es como secundaria, está como subordinada a ese espacio. ¿Qué sé yo? Yo pienso también, por ejemplo, lo que llamaba sus boticas... Ramón Gómez de la Serna, que era sus gabinetes de maravilla. El tipo era, trabajaba, escribía en una especie de lugar atiborrado de los objetos más absurdos, más increíbles, los más sublimes y los más banales, y el tipo con el tiempo iba construyendo su obra, que era, digamos, era su lugar, el único lugar posible donde podía trabajar, y eran... Eso, fíjense, pongan en Google también Ramón Gómez de la Serna para ver sus oficinas, y son increíbles. Hace muchos años, una cosa muy loca sucedió. Una muestra en homenaje a Ramón Gómez de la Serna en el Centro Reina Sofía de Madrid, centro de arte contemporáneo más importante, uno de los más importantes de Europa, y una muestra en homenaje a Ramón Gómez de la Serna. Y ahí había, digamos, infinidad de obras de él, sus obsesiones, los artistas sobre los que él había hablado, los cubistas, las vanguardias, una maravilla de cosas. Y estaba montado tal cual la oficina, el gabinete de maravillas que Ramón Gómez de la Serna había montado en Buenos Aires. Él vivió sus últimos años en Buenos Aires, exiliado de España. Una situación bastante rara porque, digamos, Ramón Gómez de la Serna fue un vanguardista que en su momento, después de la, digamos, cuando pasó la guerra, la guerra civil de España, huyó de la guerra, pero nunca se decantó demasiado por uno de los dos bandos. Finalmente decidió decantarse para poder volver a España por el bando franquista, pero tampoco nadie nunca se lo tomó en serio y no volvió a vivir en España. O sea, viajaba, pero vivió en la Argentina, se casó con Luisa Sofovich, una mujer argentina, y vivían en Buenos Aires. Bueno, cuando Ramón murió en 1963... quedó ese lugar como una especie de museo viviente. Bueno, finalmente España lo, entre comillas, compró, lo repatrió, lo armó con curadores, etcétera. Estaba exhibido como una de sus tantas obras, su gabinete de maravillas. Y bueno, cuando fue en el año 2005 el Congreso de la Lengua en Rosario y demás, en el Museo Histórico Provincial, que ahora dirige un amigo mío, Raúl D'Amelio, le mandamos un saludo, quizá nos esté escuchando. Se armó una especie de muestra retrospectiva sobre Ramón Gómez de la Serna y bla, bla, bla, toda una serie de cuestiones muy interesantes la muestra, pero no se reconstruyó el gabinete de maravillas porque temían los españoles que la Argentina fuera a reclamarlo porque se lo habían llevado de una manera un tanto irregular. Porque, digamos, acá tampoco nadie lo valoró y como muchas cosas, bueno. Pero es interesante la idea muchas veces del taller como obra en sí misma. O sea, Ramón era un escritor, o sea, que, digamos, daba lo mismo si escribía en una mesa de bar que si, la mesa del living. La mesa del living para su tarea. Bueno, y nos vamos del taller. ¿Nos vamos a un tema? Menos 20. Sí, nos vamos a un taller, muy de esta hora, muy de crepúsculo. Vamos a escuchar a Ray Davies acompañando por un coro de ángeles, versionando su propio tema de los Kings, Waterloo Sunset. Oh, Continuamos en Radio Van Gogh. Decí los teléfonos. Digo los teléfonos y demás. Decí los teléfonos. Bueno, esto es Goga, FM 103.5 MHz. Estás escuchando Goga en el Bolsón. Si nos querés escuchar a través de la web, es www.goga.fm. Y los teléfonos son 4455-804-4455-999. Muy bien, así que misión llamad al programa. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis o intermezzo para saludar a Emilio Torti y leer un mensajito que me dejó en el Face el otro día que tiene que ver con algo que se nos lleva a mí, se me olvidó en el programa. Así que espera que lo encuentre. Me estoy equivocando de navegador, que me escribió acá. Emilio, pues el otro día estábamos hablando. Emilio de, fue tu maestro, ¿no? Sí, mi maestro, del que aprendí los trucos principales del arte de pintar. De otros aprendí otra clase de trucos más sucios. Pero de Emilio aprendí a pintar y nunca me dejó verlo pintar, lo cual era así como, ¿cómo pintar a este muchacho? Nunca seguro que si me está escuchando, pintar, no jamás. ¿Por qué? Está bien, eso es su... A mí eso es una manera de mantener el mito, una manera de mantenerla. Era el, yo creo que está bien el pudor, así. Entonces éramos, cuando Emilio por ahí no estaba, que yo nos poníamos a mirar los cuadros, le mirábamos los tarros de pintura, cómo tenía los pinceles, todo, a ver cómo mierda siempre pintaba realmente, cómo pintaba y cómo pinta ese hombre. Bueno, Emilio me escribe, Aurelio, el nombre que no recordabas en el último programa era Estereograma. Dice, yo estuve experimentando con este asunto, te mando algunos. Muy bueno el programa, por desgracia no lo puedo escuchar los miércoles, pero lo escucho el jueves o viernes como ahora. Así que Emilio, aquí estamos. Pueden, no sé cuál será, después nos dirá Emilio por ahí, cuál será la manera que nuestros oyentes puedan ver los estereogramas de Emilio, que son impresionantes. Son una cosa que te dejan los ojos en llamas y el cerebro totalmente movilizado. En todo caso, pongan en Google Emilio Torti estereogramas y probablemente encuentren bastante material. Bueno, siguiendo, así que les dejamos un saludo muy importante. Hace un momento habíamos escuchado Baba O'Riley, que me pareció un tema bastante estereográfico y estereofónico como para ilustrar un poco los estereogramas de Emilio. Son impresionantes, son de los años 90. No sé si estará haciendo, está haciendo otras cosas maravillosas. Bueno, agarren y pongan en Google Emilio Torti y van a encontrar maravillas de ayer, de hoy, de siempre. Bueno, volviendo a donde estábamos, aquí nos vamos a ir a nuestro gabinete de maravillas propiamente dicho, y vamos a hablar de Pablo Suárez en particular. Ya lo mencionamos hace un rato. Exacto. Por sus, digamos, sus talleres despojados, desolados, glaciales y así, anti-inspiradores, o sea, todo lo contrario a lo que podríamos pensar de un atelier prolijo y ordenado y evocador. Era la desolación más espantosa, era un taller de Pablo Suárez. Bueno, creo que hago una pequeña reflexión, que ya más o menos la hice, porque Pablo Suárez, de la misma manera que Emilio Torti fue uno de mis maestros, Pablo también. O sea, hice algunas clínicas con él, que eso realmente aprendí mucho. Algún día vamos a hablar un poco de las clínicas de Pablo Suárez, pero sobre todo aprendí de él hablando con él, recorriendo algún que otro museo con él. ¿Cómo sabía ese señor? De pintura y de otro montón de cosas. Vamos a la nota, a ver dónde lo tengo, dónde estamos acá, y ya estamos en Pablo Suárez, un artista sin equipaje. También otra entrada del blog de Eduardo Iglesias Vicles del lunes 17 de marzo del año 2008, o sea que ya tiene sus añitos. Pablo Suárez murió en el año 2006 de un cáncer de riñón, pobre, y se nos fue. Uh-huh. Así que, pero se fue, en un punto se fue bien. Así que mi más sentido homenaje. No sé por qué estamos tan, estos programas son como necrológicos, siempre estamos hablando con los muertos. Pero bueno, es que los artistas se mueren. Y sí. Se mueren pronto y se mueren de a muchos. Tenemos ilustra la nota de un artista sin equipaje, una obra que se llama Cabeza Dura, del año 2003, y es un torso sobre un fondo negro del personaje típico de Pablo Suárez, el chongo, que está mirando entre melancólico y catatónico hacia un lugar que no sabemos qué es, pero mirando como por atrás de su hombro. Tiene un aire, en un punto en el que lo veo, tiene un aire, me hace acordar a Carlitos Tevez. Creo que yo creo que Pablo debe haber visto algo en Carlitos. Es su personaje de siempre, pero en este caso no sé por qué me hace acordar a Carlitos Tevez. Sí sé, porque se parece mucho. Dice Iglesias Bricles: con Marinés Tapia Vera conocimos a Pablo Suárez a fines de 1981. Estaba al final de su periodo de realismo rioplatense y se preparaba para cambiar su pintura. Vivía en un caserón prestado en la calle Riobamba, lugar despojado como todas las viviendas que gestionó a través de los años. Colchones en el suelo, apenas unas sillas, un banquito, es la misma descripción que yo hacía de su departamento de calle Bolívar. A veces una mesa, un cuarto que sé de taller donde en absoluto desorden se mezclaban pomos de pintura, almanaques viejos, rollos de tela, libros abiertos, sillones desvencijados, el mate previsible, paquetes vacíos de cigarrillos, un reflector de pie y Suárez hablando sin parar. ¿De qué? De plástica, de arte, de artistas, de muestras pasadas y presentes, de proyectos, de su próxima exposición, de que la tengo toda acá, mientras con el dedo índice señalaba la frente. No, la tengo toda acá, y era cierto, la tenía siempre, la tenía toda en la cabeza. A Pablo le contamos no menos de 10 domicilios, entre uno y otro, y jamás lo vimos llevar equipaje. Era una zeta. Un santo, me dijo una vez Raúl Santana. Podía vivir con muy poco, con casi nada. Varias veces se quedó sin casa, durmiendo de una o dos noches en lo de amigos. No más de dos noches. No toleraba sentir que podía ser una molestia. Hasta que consiguiera otro lugar a donde ir. Pero en una oportunidad vivió un tiempo en nuestro taller. Tal vez porque a esa altura ya era como parte de nuestra familia. Él y Marcia Schwartz fueron nuestros testigos de casamiento. En esos meses hizo esculturas, pintó retratos por encargo, viajó al exterior y volvió. En el medio florecieron aquellas discusiones interminables sobre plástica que abarcaban desde las gotas de pintura en los zapatos de los pintores hasta los movimientos estéticos. Un espacio que abarcaba el mundo entero y cuyo periodo podía ser toda la historia del arte. Esa temporada de convivencia nos acercó aún más a ese hombre ya cincuentón, que en muchos aspectos aún era un niño. Si te sorprendía escuchando una sonata de Chopin, había que soportar con paciencia una perorata sobre las diferencias entre el piano de Rau y el de Rubinstein. Si estabas trabajando en un grabado, podía ponerse a describir con lujo de detalles la talla de madera de Gauguin. Es decir, a veces también podía ser un plomazo. Sí, qué sé yo, el tipo era una de las personas que yo recuerdo que más cosas sabían y que más argumentos tenía sobre todas las cosas de verdad. Ajá. Pocas personas he conocido con la capacidad de saberlo todo, de citar de memoria pedazos de libros enteros, de citar de memoria poemas en inglés y traducirlos. Ah, es una maravilla. No, era realmente impresionante. Calculo que tenerlo todo el día en tu casa sí debe haber puesto un poco difícil, pero dosificado era realmente increíble. Del creador al mitómano hay un delgado tabique transparente que Suárez cruzaba naturalmente. Recordemos como al pasar aquellos cuadernos que fatigaba con fórmulas y cábalas para ganar en la ruleta, o la mítica muestra en Sydney de la que estuvo dando detalles durante meses o años, o a la vez que pensaba ganar fortunas como forestador y se fue a vivir a un campo en el norte de San Luis. Ahí tiene unos paisajes maravillosos de ese lugar, Pablo Suárez. No olvidemos su pasado de boxeador amateur, o lo mejor de todo, sus múltiples y glamorosos pasados referidos a diversos reportajes. Su pasado boxeador amateur es increíble, fue boxeador, pero, digamos, como era más allá que era un muchacho, una zeta, que era un chico fino, era un nene de mamá y se me cagaban a trompadas. Es así, pero era una de las personas que yo conocí que más sabía de box en el mundo y se apasionaba, ¿eh? Realmente sabía. Yo tuve la suerte, digamos, las sociedades protectoras de animales van a protestar, pero la verdad, tuve la suerte de ver algunas peleas de box con Pablo Suárez por tele, ¿verdad? Y realmente era impresionante lo que sabía de un arte que es peor que el toreo, pero hay gente que tiene, cada uno tiene sus perversiones. Sus locuras. Y sus locuras. Y realmente era el box para Pablo Suárez era importante, es más, muchas obras de él, digamos, giran alrededor de los boxeadores, es el ring de un boxeador bueno, era así que sufría, que era buenísima la obra. Bueno, las sucesivas ondas de la moda, el pop diteliano, el realismo setentista, la transvanguardia, las instalaciones, el arte conceptual, los jóvenes del 90, siempre lo tuvieron erguido en la ola más alta, como un eximio surfista. En ese sentido es cierto, el tipo no sé cómo, pero siempre logró, digamos, sintonizar con la onda del momento y estar por encima de, al estilo Bernie. Claro, pasó por varios momentos. Claro, no, por eso, y en todos estuvo en el momento justo haciendo lo mejor del momento. Es decir, cuando en los 90 hubo ese objetualismo kitsch y así juguetón, y qué sé yo, él era el referente. Uh-huh. Como si, y por ahí los recién salidos, los que encarnaban el digamos toda esa movida, digamos, eran amigos de él y trabajaban con él, yo Miguel Harte o Beto de Wolder, y realmente era impresionante la obra de Pablo. Bueno, vamos a terminar. Después vino el reconocimiento, los seminarios en las universidades, las monografías, los premios, los coleccionistas, las luces de los spots. Se convirtió en una star de las artes visuales. Yo creo que siempre lo fue. Me pasa que de golpe pasó de vivir en la pobreza o en la austeridad más absoluta a empezar a ganar dinero los uh-huh. últimos años de su vida, bastante, bastante dinero. Cuando ya él no lo necesitaba, en realidad nunca, yo creo que nunca lo necesitó al dinero, por eso que es uno de los artistas más libres que yo conocí. Digamos, le chupaba un huevo todo, hacía, decía lo que se le ocurría, a quien se le ocurriera, en el lugar que fuera, y ya. Bueno, en su última exposición, en una galería de Palermo Chico, hubo que hacer fila para abrazar a un Pablo Suárez acicalado, pero siempre afectuoso, y solicitado. Por esta vez sí, el sueño era cierto. Había vendido toda la muestra y brillaba como un auto nuevo. Yo digo, qué sé yo, para terminar, que ya estamos en hora. O sea, Pablo era el tipo más amable y más encantador del mundo y podía ser la peor persona, podía ser... Te daba miedo a veces verlo enojado, se enojaba por cualquier detalle que él consideraba así fundamental y te podía comer crudo, era tremendo, era así, su carácter era famoso, su mal carácter, era adorado y temido a la vez, en la misma proporción por las mismas personas, digamos, no es que había unos que lo odiaban y otros que lo adoraban, era todo a la vez, impresionante. Bueno, a Pablo le vamos a dedicar... Y ya nos vamos de acá. Una canción muy para Pablo. Vamos a escuchar. ¿Es de Pinball Wizard? Sí, vamos a escuchar de Pinball Wizard. Y vamos a ver qué pasa luego. Así que. Davo, el tema 9. Thank you. estamos en el aire. Estamos en el aire a punto de despedirnos de todo el mundo, despedirnos del mundo. Pero vamos a saludar a nuestros amigos y oyentes y oyentas que están ahí al pie del cañón, tratando de no dormirse o durmiéndose, pero despertándose con las canciones, durmiéndose mientras el señor habla. Así que vamos a saludar a Caro de la Croce, a Sil Bufone, a Ivana, a Paola, a Emilio Torti una vez más, a Belén, a Julito, a Luis, a Julio, a Roxy, a mi querida Roxy, a Mauricio y a Gabriela, que hoy me dijo que nos iba a escuchar, a Gabriela Loras. Un abrazo para todos ellos. Y vamos a dejarles la canción del adiós, digamos, para terminar igual que los Juegos Olímpicos. ¿Querías saludar a alguien más? Bien, entonces Fernanda no saluda a nadie, muy bien, así que densen por no saludados, y vamos a escuchar la canción que cerró los Juegos Olímpicos, cortita, y poderosa y para siempre. Y será hasta el miércoles que viene. Y vermú con papas fritas y good show, My Generation de Who. Rompan todo. Chao. Rompamos todo. Loco. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. Take my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. Sensation. My I'm just talking about my generation. What we all try to cause a big sensation. Just talking about my generation. Cause we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. My generation.